Minas de Helis. El clan Tingar de los Leri controla el monopolio de las minas de hielo del sol de Helis. Aunque su explotación viene de antiguo, fue Mortelún el Eri quien encontró en estas minas la solución a la escasez de agua en el desfiladero de Siritinga. Y con ello, el negocio más rentable al margen de las joyas Tingar.